esta tarde a partir de las 6:30. Estamos en comunicación telefónica con quien es la responsable del Sindicato de Prensa de Tandil y Azul. Estoy hablando de Belén Cotini, a quien recibimos. Belén, buen día. Claudio Soto, Gerardo Rodríguez, te saludan. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están? Ya me parece que soy casi un poco columnista. Ya sos invitada. Casi columnista, sí. Estábamos hablando. No sé si llego en cuanto a la categoría y sí, la cantidad de horas, habría que ver la escala de la federación, pero más o menos llevo unas horas. Sí, estábamos hablando con Cherro, que recibimos mails tuyos de, no solo del sindicato, sino también de prensa, de algunos eventos y todo, y, sí, y hablábamos de eso. Estamos últimamente recibiendo mails de Belén bastante seguido. Hay que ganarse la vida como está buenísimo, como se puede. Eso significa que estás laburando y está genial. Tengo que mantener una familia, sí. Claro, no, bueno, y también se demuestra lo mal remunerado que estamos los... Obviamente, los medios, ¿no? Sí, sí. Yo creo que ese es un punto, mirá, justamente para entrar en el tema, que tuve la oportunidad de hablar con Santiago O'Donnell, que es quien va a estar hablando o presentando su libro esta tarde vía Zoom. Hablábamos un poco de eso, ¿no? De que esta cosa que aparentemente sería como una ventaja de mirá los periodistas qué rápido pudieron reconvertirse, digo, en relación a otras prácticas profesionales, también lo hemos pagado con el altísimo costo de renunciar a derechos y conquistas laborales y gremiales, una suerte así de uberización de la práctica periodística que nosotros la venimos padeciendo, porque me parece que es un padecimiento esto de para unir lo equivalente a un sueldo digno tenemos que tener 85 trabajos, y que recién está llegando a otros sectores a otros sectores productivos en los últimos años. La verdad, hemos sido tristemente célebres en los pioneros, y como decía Santiago O'Donnell en su nota, somos los desollinadores de este siglo, digamos, así como en el siglo pasado desaparecieron los desollinadores porque ya su laburo no tenía demasiado que ver con lo que necesitaban esos consumos nuevos. Bueno, el periodismo, como lo entendimos hasta no hace mucho tiempo, tiende a desaparecer, y en esa desaparición se juegan muchas cosas que tienen que ver con el laburo nuestro y con el laburo digno, digo, entrar en una flexibilización laboral que nos presenta escenarios casi siempre desfavorables para nuestro laburo, digamos. También los medios empiezan a ser más débiles en cuanto a la percepción de pautas, de avisadores, y por otra parte, digamos, la concentración de medios que hace que cada vez haya menos empresarios definiendo cómo son las reglas de ese mercado laboral. Así que de sí, la pauta, ¿cómo está el proyecto? Antes, ahora nos metemos de lleno de la charla de esta tarde, ¿no? Pero está interesante el tema. ¿Cómo está el proyecto que se había enviado al Consejo y habían firmado algunos candidatos previo a las PASO para la pauta oficial? ¿Cómo está eso? Mira, nosotros lo que hicimos en agosto fue presentarlo, digamos, socialmente, digamos, al proyecto, para luego esperar que pase, digamos, este trance electoral. Claro. No por una cuestión electoralista, ni oportunista, ni mucho menos, sino todo lo contrario, digo, para no generar ningún tipo de lectura maliciosa que diga, van a usar electoralmente la presentación. Me parece que son tiempos creo que está sucediendo en todos lados, y sucede siempre, donde los legislativos están como abocado a cuestiones más de la coyuntura. Sobre todo estamos saliendo de una pandemia que supuso muchas medidas de emergencia. Entonces resolvimos esperar no a la asunción de los nuevos ediles, sino a que pase el 14 de noviembre y el escenario sea un poco menos convulsionado para seguir instalando temas en la agenda pública. Está bien, está muy bien. Bien. Belén, es raro, yo te perdón, escucho... Perdón que quiero agregar, sí, también habíamos resuelto presentar el proyecto antes de las PASO, justamente para evitar que quede en el medio de la contienda electoral, un tema que me parece que tiene que ver con algo que se le está debiendo a toda la sociedad, bueno, ya lo hemos hablado oportunamente en otro momento, que es saber cuánta guita de los dineros públicos se destina a la pauta oficial. Sí, eso está clarísimo. Yo recién te escuchaba, digo, y también está esa confusión, ¿no? Que la gente te ve laburando por ahí haciendo radio, escribiendo en algún lado o haciendo algo en la tele y dice, mirá qué bien le va a este tipo, cuánto laburo que tiene, y la realidad es que uno tiene que agarrar cada vez más laburo. Cuando le decís lo que ganás por mes, claro, te quieren matar. A nosotros nos ha pasado, digamos, nosotros como gremio integramos la mesa intersindical, y cuando yo les cuento a mis compañeros y compañeras de la mesa intersindical de otros gremios cuánto gana un periodista calificado, digamos, un tipo que cobra la categoría de redactor, y le digo, gana menos de 55.000 pesos, no lo pueden creer. Y la verdad, esa es la realidad, y es la realidad de también muy pocos periodistas. Estamos hablando de quienes por ahora están en la prensa escrita, pero vamos, hay un montón de periodistas en medios autogestivos, comunitarios, cooperativos, que no ganan ni loco esa guita, y que no llega a cubrir lo indispensable de la canasta familiar. O sea, es bastante dramático el panorama del bolsillo de nuestros compañeros y compañeras. Ah, por ejemplo, yo soy un ejemplo. Cherro es un gran y ejemplo. Todos, Cherro. Claro. Cuando te dicen poné un ejemplo, elegí el nombre que quieras. Yo, puedo empezar por mí, que hace 22 años que trabajo de esto, y en el diario donde soy jefa de redacción gano 33.000 pesos. Eso explica muchas cosas. Claramente. No llego ni queriendo eso. A lo que gana Belén. Toma, chico, te faltan muchos años todavía. Bueno, viste, sí. Los que quieren justificar, claro, lo claro, injustificable. Yo creo que es eso, más allá de las risas. Digo que la risa es un poco para ablandar el, sí, el, sí, sí, el dramatismo. En realidad de sueldo cobro 18, el resto es antigüedad. ¿Viste? Cuando... Sí. Es una cosa tal tremenda. Cual. Pero bueno, Belén, metámonos puntualmente en la charla de esta tarde. Bueno, yo creo que varios de estos temas toca Santiago él mismo, digamos, un tipo que uno puede decir, llegó, porque se desempeñó durante muchos años como periodista en Nueva York, en los principales medios, ¿no? Y acá es editor en jefe de la sección internacional de Página 12. Yo creo que es un tipo que también, digamos, en una escala diferente, se ve enfrentado a los mismos condicionamientos que tenemos nosotros. Por dar un ejemplo, me dice, mira, yo te contesto muy tarde las preguntas porque a la mañana duermo, a la tarde trabajo, a la noche escribo, como si trabajar y escribir fueran dos cosas diferentes, que en realidad tienen que ver con hacer dos cuestiones, digamos, desde lo productivo para lograr vivir más o menos decentemente con la práctica periodística. Entonces, creo que eso también desmitifica un poco el tema de que hay, bueno, los grandes periodistas, su misma hermana, María O'Donnell, no sé, a la hora que prendas está en la radio, sí, o en la tele, o escribiendo, o sacando un nuevo libro, más allá de que seguramente es una apasionada por la actividad, también hay una necesidad real de vivir en una profesión donde malvivimos. Claramente. ¿Hola? Sí, te escuchamos. Estamos atentos a escucharte. Y el libro que va a presentar hoy es Hermano, la confesión de Mariano Macri sobre la trama del poder, política, negocios y familia de su hermano Mauricio. Todo eso es el título. Es el sí, título. ¿No? Y yo creo que es interesante porque, bueno, en este ciclo de charlas que estamos desarrollando con magistrados, la mirada desde el Poder Judicial, digamos, sobre estas cuestiones que no pueden calificarse de otro modo que un atropello en la investigación judicial a la libertad de expresión, eso que a nosotros nos cuesta tanto defender también, puede aportar aspectos interesantes a la discusión, ¿no? Me parece que es un punto de doble análisis, digo, no solo desde nuestra práctica, sino también desde las maniobras que desde el Poder Judicial muchas veces atentan contra esa práctica, que interpelan a un tipo que justamente se vio sometido a una judicialización de tu laburo, con todo lo que eso supone, digamos, que te planten una causa, que te llamen a declarar, que te amenacen con multarte. Digo, cosas que a nosotros nos pueden pasar en cualquier momento, eso también hay que tener en cuenta. Digo, que no solamente ganamos mal, también estamos expuestos a un montón de amenazas veladas o reales que ponen en juego nuestro laburo todo el tiempo, más allá de que uno no está pensando todos los días que lo van a denunciar. Bueno, todos hemos pasado por algún momento donde de apretadas, o sea, digamos todo. A ustedes seguramente les pasó, a muchos compañeros y compañeras seguramente les pasó. Pasa que uno dice, bueno, son gajes del oficio. Y no, no señor, tiene que ver con un atentado contra la libertad de expresión, que con lo que convivimos todo el tiempo. Sí, cabe aclarar para los que no saben, para los que están escuchando, que después de la publicación del libro Hermanos, un juzgado nacional de primera instancia le pidió el material grabado a O'Donnell. Le pidió las fuentes, lo que es un atropello liso y llano a la práctica misma del periodismo. La fuente, a la preservación de las fuentes. Las 17 horas de grabación y que le iban a poner multas cada día que pasara, que no se acercara a entregar el material. Digo, una de las cosas que tiene el periodismo es esto de la posibilidad de no revelar fuentes por una cuestión de el derecho, de ética. El derecho amparado por tratados internacionales a no preservar la fuente que uno utiliza. Es una y que la justicia se arrogue el rol de poder ir contra eso de manera tan brutal, me parece que es por lo menos un motivo para poner en debate en qué situación nos encontramos. Ahí O'Donnell plantea una cuestión que me parece sumamente interesante. Dice, bueno, no solamente tiene que ver con un atropello por parte de la justicia, es y claramente, sino también con cierta debilidad desde el sector del periodismo, por lo que venimos enumerando, digamos, porque gremialmente no somos un sector de que se caracterice por la cohesión, porque la mayoría de los medios también están debilitados, porque la concentración de los medios por lo general también tiende a asociarse con cierta afinidad con sectores del Poder Judicial. Entonces, me parece que intervienen como todos esos factores en esta posibilidad de que puedan ir contra tu laburo, ¿no? Y de esa manera. Sí. ¿Dónde esta tarde va a ser la charla? Vía Zoom, ¿no? No hay presencialidad todavía. No, pobre O'Donnell, quería venirse a comer un asado, pero cuando cerramos esto todavía estábamos en una virtualidad muy muy asentada y con una presencialidad que estaba muy lejos de llegar, y bueno, por suerte no es este el actual escenario. Sí prometió venir en diciembre y tener algún encuentro con periodistas de nuestra ciudad. Pero en principio hoy es de manera virtual, y quienes quieran participar, que por supuesto es abierto a toda la comunidad, pueden solicitar el link a la cuenta de Facebook Sindicato de Prensa Tandil, donde lo estamos dando. Sí. No lo publicamos, no lo hacemos público para que no se genere ningún tipo de desinteligencia. Ha sucedido en otros casos. Entonces, quien esté interesado, por supuesto que está invitado y solicita el link a la cuenta de Facebook Sindicato de Prensa también. Esto va a ser a partir de hoy a las 6:30 de la tarde. Así que con tiempo, no se pongan a escribir todos a las 18:25, pues claro, va a ser un quilombo. Llevan tiempo. Ha sucedido y igual lo damos, porque bueno, no todo el mundo tiene los mismos tiempos y no todo el mundo le llega la información al mismo tiempo, así que... Pero si es un poquito antes, mejor. Belén, y este ciclo de charlas que lo organizan ustedes, también está la Asociación de Abogados, la Facultad de Derecho. No, lo organizamos el Sindicato de Prensa en forma conjunta con la Asociación de Magistrados y Funcionarios Judiciales de Tandil, que cuenta con el auspicio, y en esto quiero ser clara, porque también quiero ser agradecida, de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad, que realmente está llevando un trabajo maravilloso al punto de que utilizan este tipo de herramientas para hacer como una tarea pedagógica extracurricular con sus estudiantes. Estamos hablando de pibes y pibas que estudian comunicación y que mañana van a ser nuestros colegas, pobres, yo ya les dije. Pero bueno, está buenísimo que ellos puedan acceder de primera mano a propuestas como estas, ¿no? Donde escuchan a un tipo que lleva muchos años en esto, que tiene una idea absolutamente indiscutida, y bueno, desde esos saberes que se les adelantaron por una cuestión, digamos, generacional, ellos pueden apropiárselos en función de sus propias expectativas como estudiantes, y la verdad eso ha generado, digamos, mucho interés, y ese interés ha sido suscitado también desde la Facultad de Ciencias Sociales, que hasta en este caso hasta nos ha provisto del link de Zoom. Lo mismo la Facultad de Derecho de la Universidad, que ha hecho lo mismo con sus estudiantes, digamos, invitarlos a participar y introducirse un poco en lo que son estas cuestiones donde las prácticas jurídicas avanzan sobre otros territorios. Y la Asociación de Abogados de nuestra ciudad, como el Colegio de Abogados del Departamento Judicial de Azul, auspician, al igual que la Federación Argentina de Trabajadores de Prensa, a la cual pertenecemos como sindicato de base, que siempre está respaldando todas las actividades que llevamos a cabo, no solamente en nuestro sindicato, sino a lo largo y a lo ancho de todo el país. ¿La idea es seguir hasta fin de año con este ciclo de charlas, Belén? No. Esta es la segunda última. Y última. Sí, tenemos prevista algunas otras para el próximo año. Ah, bien. Con otros periodistas y magistrados reconocidos. Y bueno, vamos a estar haciendo otras actividades y acá a fin de año, bueno, espero que oportunamente las iré transmitiendo en otras de mis columnas. Claro, o sea, ¿sabes? Podríamos dejar los lunes como tu columna semanal. La columna del sindicato, sí. Así que bueno. Bueno, eso. Belén, agradecerte, sabemos que estás en pleno laburo ahora a la mañana. Y es bueno que sigas trabajando con esa fortuna que ganás, deberías ponerte ya y no perder más tiempo. No, ya tengo todo ese dinero en paraísos fiscales, podrán imaginar. Claramente. Belén, gracias por la buena onda de siempre y por generar este tipo de charlas que son muy interesantes para... Bueno, los esperamos a ustedes y a sus oyentes a que se sumen, a que participen. Es un tipo muy abierto, digamos, creo que es muy interesante todo lo que tiene para decir, así que aprovechemos que son tan generosos y se quieren sumar a este tipo de invitaciones. Ahí estaremos. Mil gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes.